Ahí estamos, las 6 de la tarde, 32 minutos, y estamos esperando que la gente del Servicio Meteorológico haga los deberes, y seguramente en un ratito vamos a tener la actualización. La temperatura 13 grados 3, nos vamos a la comisaría de Saladillo, allí está el comisario Darío Almendros, que nos va a contar las novedades de las últimas horas. Comisario, buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes a la audiencia. Comisario, bueno, comenzaríamos, si le parece bien, por lo del Instituto Niño Jesús. Sí, fue efectuada una denuncia por directivo de ese instituto en el cual ponían en conocimiento que autores ignorados y ingresaron en la noche del día de ayer con una llave del establecimiento, produciendo algunos desórdenes de inmobiliario y efectuando algunas pintadas casi exclusivas en contra de un profesor de ese establecimiento. Uh-huh. Esto motivó el inicio de una investigación caratulado daño. Uh-huh. Por otro lado, en el día de ayer aproximadamente a las 22 horas se produjo un robo en la calle San Martín, en la cual un matrimonio fue sorprendido por un N femenino y dos masculinos, los cuales, ingresados a la casa, le sustraen aproximadamente entre 2.000 y 3.000 pesos, una notebook y un teléfono. Y por último, en la fecha se efectuó la detención de los autores del asalto que aconteció el 7 de octubre, la noche que se hizo la marcha en contra de la Fiscalía Ramone, hecho en el que resultaron damnificados los hermanos Balsechi, y por el cual se procedió a la detención de Jonathan Arancibia, y se notificó de dicha detención a Santillán José María, que permanece detenido por otra causa en la unidad carcelaria número 9. Esas serían las novedades, Carlos. Muchísimas gracias, comisario. Gracias a usted. Buen fin de semana. Adiós. Hasta luego. La palabra entonces del comisario Darío Almendro, con dos detenidos y la causa también de lo que sucedió esta madrugada allí en el Instituto Niño Jesús de la ciudad de Saladillo.